Dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con un minuto, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Consejos de Bienes y Raíces con David Brunet. Buenas tardes, David, ¿cómo estás el día de hoy? Muy buenas tardes, todo perfecto, todo bien, todo en armonía, un día excelente, día otoñal por estos lados de Salt Lake City, correcto, y muchísimo que hablar de lo que es el otoño y el invierno, y vamos a tratar de explicarles, ¿no es cierto?, un poco mejor el famoso contrato de compra y venta que complica a Pedro, a Juan y a Diego también, y con eso esperemos de que se puedan llevar suficiente información para que puedan tomar las mejores decisiones cuando se trate de la compra o venta de su propiedad. Gracias una vez más por la invitación y por aguantarnos aquí en tu show. No, gracias a ti por todos los consejos que les das a toda la audiencia. David, ahorita que estabas diciendo el contrato de compra y venta, hay muchas preguntas al respecto. Entonces, yo sé que has comentado en algunos programas, pero pues para que se aclare súper bien y para que puedas responder, obviamente, a la gente que te está escuchando, ¿quieres que empecemos con el contrato de compra y venta? Claro, y también explicando, ¿no es cierto?, que hubo un pequeño problema con el fotógrafo que nos sacó la foto, donde ustedes están mirando, y la foto, ¿no es cierto?, no refleja la realidad del que habla. ¿Cómo así? Porque no me reconozco en esa foto. ¿Qué pasó? O sea, ¿no te reconoces en buen sí, plan? O sí, soy yo. Sí, no, o sea, no, me hiciste un favor. Vamos. Bueno, entrando de lleno a la... Bueno, mira, ahorita que comentaste eso, yo creo que para que la gente pues se vaya enterando, durante el programa va a haber un pequeño segmento, una cápsula, si le quieren llamar así, donde David va a contar un poquito sobre el diario de un agente de bienes y raíces, ¿no? Perfecto. Y una de esas cápsulas podría ser, ¿no?, de que te tienes que tomar fotografías para que te conozcan, bueno, ¿no? Bueno, claro, no, y vamos... Puedes contar lo chusco. Absolutamente, y metafóricamente, hablando realmente de lo que ocurre con esto de las fotos, porque Hoy en día vivimos en un mundo digital, un mundo de internet, ¿no es cierto?, donde todo puede ser manipulado, donde todo puede ser mejorado o a veces empeorado, ¿correcto?, lo que es la realidad. Entonces, ¿cómo relacionamos esto de la foto con lo que ocurre cuando usted está buscando su propiedad, por ejemplo? Exactamente. ¿No es cierto? Cuando usted está buscando su propiedad, sería muy poco sabio de parte de la industria de poner fotos que van a asustar a la gente, porque lo que queremos es atraer a la gente, ¿correcto? Exactamente. Entonces, hoy en día hay muchos programas que nos permiten mejorar, ¿no es cierto?, ciertas fotos para que puedan causar un impacto en las personas cuando las están viendo en diferentes sitios de internet. Lo importante de eso es no desechar una posibilidad o no tomar una decisión solamente basados en lo que se ve en la foto, porque por lo general la sorpresa podría ser más agradable, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en otras oportunidades también podría ser una sorpresa muy desagradable, de decir, esto no fue lo que yo vi en la foto, o wow, lo que vi en la foto no reflejaba lo maravilloso que es esta casa. Que suele suceder, o sea, si pasa con nosotros, con las personas, ¿no? Que de repente dicen, oh, tiene demasiado filtro esta foto, y cuando pues ya se conocen en realidad, dicen, ah, ¿tú eras? sí, correctamente, ¿no? Ocurre todo el tiempo. Entonces, es una analogía, ¿no es cierto?, de decir, vea las fotos, porque las fotos están ahí para que usted más o menos observe y diga, bueno, es de ladrillo, tiene estuco, tiene vinil, tiene algún tipo de material afuera, tiene patio, no tiene, hay un árbol, no tiene árbol, tiene reja, no tiene reja, hay cerco, no hay cerco, ¿no es cierto?, es casa esquina, no es casa. Pero cuando se trata de poder ver, por ejemplo, lo que le interesa a la gran cantidad de la gente, ¿no es cierto?, es decir, tener un buen ambiente grato para sentarse con la familia, una sala, un living, un espacio, un living, comedor, cocina, quizás todo abierto, todo. Entonces, llámenos, porque lo vamos a llevar para que, está bien que preliminarmente vea y diga, si esta casa me podría gustar, pero lo más importante es que vaya y entre a la casa, y para eso, ¿no es cierto?, es uno de los servicios que tenemos nosotros como agentes, porque está todo bastante fiscalizado y controlado, que no es llegar y que usted vaya directo, golpee la puerta de la casa y diga, hey, estoy aquí para ver esta casa que está a la venta. No funciona el sistema así. Hablando de control y de fiscalización, es por eso que vamos a hablar del contrato de compra y venta, aprovechando también el poder siempre relacionar los conceptos, ¿no es cierto? Porque al final es mejor, está bien que vea la casa en internet, perfecto, pero inmediatamente si es algo que podría ser, hay que entrar, ya sea porque va a ser su casa o porque simplemente se va a dar cuenta que no es lo que la foto representaba. Por bien o por mal, no importa, utilícenos. Sobre todo ahí donde empiezan las características, ¿no es cierto?, de decir, mi agente se juntó conmigo, fue y me llevó a ver todas las casas que yo quería ver. Eso demuestra que es un agente, ¿no es cierto?, muy profesional y que está preocupado de mis intereses. Eso es la garantía que, por lo menos en el caso personal mío, yo les puedo dar, ¿correcto? Y uno escucha historias donde a veces dicen, hay agentes que me dieron una lista de casas con direcciones y me dijeron, maneje por el vecindario y la que le gusta me llama y me deja saber y yo se la voy a mostrar. Lo segundo no es lo ideal. Si está trabajando con una gente que a lo mejor la tiene en esa situación, yo me preguntaría dos veces si es la persona que me va a representar de una manera adecuada, ¿no es cierto? Y eso es importante lo que acabas de decir, porque hay gente que de plano pues ya no está a gusto con su agente, pero tal vez firmaron un contrato. Pues ahí la recomendación es esperarse a que finalice esa fecha, ¿no? Y buscar a otro agente que realmente le llene sus expectativas, que lo ayude realmente a buscar lo que quieren encontrar. Sí, lamentablemente vivimos en un país, ¿no es cierto?, donde todo se maneja con contratos. Y son contratos que son que tienen validez legal. Uh-huh. Entonces son son instrumentos de, legales de defensa para usted como consumidor, pero también para nosotros como empresas. Entonces, eso es muy complejo en el momento de firmar. Ojalá hoy en día se presta para mucho malentendido, por ejemplo, las firmas electrónicas. Hoy en día los contratos se están firmando, se los mando a su email y usted abre su teléfono, abre su email en su teléfono y puede estar firmando 25 documentos, que más o menos la cantidad de papelería que se necesita en una oferta inicial de una compra o una casa, y yo le garantizo que hable o no hable inglés, las probabilidades son de que la mayoría de la gente, ojalá me equivoque, la mayoría de la gente no está leyendo ni entendiendo lo que está firmando. ¿Por qué? Porque confiamos en nuestro agente y está perfecto que confíen en nosotros, es lo ideal. Pero ojo, ¿no es cierto? Porque así como habemos muchísimos que son buenos, siempre hay una manzanita por ahí que a lo mejor puede estar haciendo las cosas... Se está pudriendo. Correcto, puede estar haciendo las cosas mal. Entonces, usted como consumidor tiene que exigir sus derechos. No me haga firmar, señor agente, un documento o varios documentos donde usted no me explique de pe a pa en qué consiste. Uno. Dos. Señor agente, entiendo que todo en este país es en inglés y yo estoy en un proceso de aprendizaje del idioma. No manejo esto de la mejor manera posible. Así es que dos cosas. O usted me traduce el documento completo, o traemos un intérprete, ¿no es cierto? Sí, que traduzca y me haga entender a mí claramente todas las cláusulas del contrato. Entonces, si nos manejáramos todos de esa manera, como consumidores, ¿no es cierto? No pasarían tantas cosas desagradables, ¿correcto? Y podríamos entender un poco mejor por qué existe un contrato, ¿correcto? Llámeme, 801 636-3028. Le vamos a explicar todo como corresponde. La idea es que no quede con ninguna duda de lo que está firmando y no se arrepienta después, porque recuerde que una vez que firma ya no hay vuelta para atrás, ya estampó su firma, por ende estampó su entendimiento del documento, de la carta, de lo que usted firmó. Entonces, hagámoslos a la inversa. Pregunte, no firme, lo mismo con los contratos que me financian, renta, compra con opción de renta, traspáseme aquí, traspáseme allá. No. Primero pregunte. No hay pecado en el preguntar. No hay pregunta que sea una pregunta... ¿cómo pudiéramos calificar? Cuando no son interesantes. Una pregunta que no sea interesante o que no sea importante. Todo es importante. No hay. Es mejor. Como dicen los sabios, no hay pregunta tonta. Correcto, es mejor preguntar que quedarse con la duda. Entonces, son cosas que nosotros manejamos, son cosas gratuitas. No tiene que contratar un abogado para hacernos una pregunta, ni tiene que pagar $25 o $40 por una consulta. Todo esto es información general que nosotros manejamos y que usted como consumidor tiene el derecho a preguntar. Exactamente. Entonces, ya saben, hay que llamar a David. ¿Tienes alguna duda acerca de tu próxima compra o venta de propiedad? Llámale al 801-636-3028. Y para usted, señor, señora, que es experto en redes sociales, también nos puede encontrar, ¿no es cierto? En Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en todas partes. Y en ahí la página estamos. Web lo pueden encontrar, www.agentsforutah.com. Yo sé que a ti te gusta aclarar mucho cómo es la página. Sí, porque el Agents for no es la palabra F-O-R, es el número 4. Así que no tienen pierde para nada. Sí, ¿no? Por favor, haga la pregunta, ubíquenos. O sea, si me quiere ubicar, me va a encontrar. Ahora, no hay caso. Ahora que si ya quiere comprar una casa, pues lo ideal es que llame y diga, ¿sabes qué? Me gusta esta casa, podemos hacer una cita para ir a verla. Eso sería lo mejor, porque así ustedes pueden tener próximamente su nueva casa o vender su casa. Sí. Y pues se le hace en corto tiempo. Sí, correcto. Lo que pasa ahora en esta temporada, digámoslo así, donde estamos ya entrando al invierno, correcto. Entonces hay mucha gente que empieza a pensar y dice, bueno, me gustaría vender en febrero o en marzo, o me gustaría comprar cuando salga el sol, ya pase el frío, correcto. Prepárense. El hecho que nos llame no significa que tiene que comprar en 30 días. Significa que es una asesoría, una consulta para preparar el camino para el momento correcto. 801-636-3028 es mi número telefónico. Encantado de poder ayudar. Bueno, David, vamos a irnos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más consejos. Recuerden que si tienen alguna pregunta pueden escribirnos a través de la página de David en Facebook o en la página de la radio www.sexyloveradio.com, en la pestaña Contáctanos o vía inbox nos encuentran como Sexy Love Radio o como Agents for Utah. Con el número 4. Ahora a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca los lugares. pasito. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Hasta que las olas griten, ay bendito. Para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito. Lo vamos pegando poquito a poquito. Besa mi boca, los lugares favoritos. Favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito. Lo vamos pegando poquito a poquito. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con 22 minutos, ya regresamos y están escuchando Consejos de Bienes y Raíces con David. Y bueno, seguimos aquí, David, y para iniciar vamos a dar tu número de teléfono, 801-636-3028. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, quieren comprar, quieren vender, conocen a alguien, hay que pues compartir tu número telefónico y por también favor, tu página web. Se los agradecería, definitivamente, 801-636-3028, y por varias razones, ¿no es cierto? Una de ellas es que tengo un muy buen entendimiento de la industria, tengo 20 años de experiencia en el rubro, ¿no es cierto? Así es que he visto, desde que aquí había el porcentaje de hispanos era pequeño, hasta hoy día que es un porcentaje bastante significativo en la comunidad. Entonces, tenemos muchísima experiencia, ¿no es cierto? Tenemos muchísimos descuentos, con mayor razón cuando usted, señor, señora, de nuestra comunidad, lo que queremos es ayudar. Y además, queremos, ¿no es cierto?, que usted se sienta cómodo y que, si va a vender su casa, por ejemplo, obtenga la mayor cantidad de ganancia posible, porque entendemos de que el dinero es importante, ¿correcto? Pero para eso tenemos que pasar por lo que hablábamos hace un rato, ¿no es cierto?, en el segmento anterior, de que qué es lo que controla todo esto, la compra y venta, porque no es como en nuestros países, no sé en el suyo, pero yo recuerdo creciendo de pequeño, obviamente era muy jovencita a lo mejor y no nunca estuve involucrado en esto de compra y ventas de casas, pero muchas veces uno escuchaba historias donde decía, cerramos el trato como caballeros. De mano. De mano a mano. Sí, correcto, era un apretón de manos porque somos, ¿no es cierto?, gente de bien, de gente palabra. De palabra, y no nos vamos a salir de lo que ya dijimos y de lo que ya nos comprometimos. Entonces, evidentemente que eso también a lo mejor es parte del siglo anterior, correcto, yo ya soy del siglo anterior, pero en relación a eso, aquí existe hasta cierto punto en este país un poco la palabra, el actuar de buena fe. Pero lo que regula y controla una transacción de compra y venta es un contrato de compra y venta que manejamos nosotros los agentes, los realtors, los agentes de real estate, y que está diseñado por abogados que trabajan para la asociación, ¿no es cierto?, para la división de bienes y raíces de Utah. O sea, hay una fiscalización que yo creo ya la quisiéramos tener en algunos países nuestros, ¿no es cierto?, donde todo está bajo control. Y es por eso que nosotros recibimos entrenamiento, y es por eso que nosotros trabajamos con licencias, y es por eso que es importante que usted, el consumidor, nos exija, ¿no es cierto?, y reclame sus derechos y nos diga, ojo, usted tiene que hacer las cosas bien. Usted tiene ciertas obligaciones como agente para conmigo como cliente, ¿no es cierto? Explíqueme el contrato de compra y venta, porque ese contrato de compra y venta es donde explica, por ejemplo, a grandes rasgos, qué es lo que está incluido y qué es lo que no está incluido en la venta de una propiedad. Uh-huh. Por ejemplo, ¿no es cierto? Si el contrato no dice que la lavadora y la secadora y el refrigerador que están en la casa están incluidos en la venta y no está especificado, no espere que cuando usted se va a cambiar aparezca el refrigerador, la lavadora y la secadora. Lo que se dice y no se escribe, hay un dicho que dice, las palabras se las lleva el viento. Es por eso que existen los contratos. El contrato de compra y venta a grandes rasgos especifica lo que se va y lo que se queda. Hay cosas que se quedan porque se quedan, pero hay cosas que son personales, como los electrodomésticos, por ejemplo. Después se especifica exactamente la cantidad de dinero que se va a pagar. Especifica cuáles son los documentos que nos tiene que entregar el dueño, en el caso que usted esté comprando, en relación a la condición de la propiedad. Especifica cuál es la casa de título y qué es lo que va a hacer la casa de títulos en relación a las escrituras. Especifica, ¿no es cierto?, cuáles son los derechos del consumidor de inspeccionar esa propiedad y cuántos son los plazos, los tiempos para poder contratar un inspector que le vea si hay termitas, si no hay termitas, si hay hormigas, si no hay hormigas, si la casa se va a caer o no, si los cimientos están bien, si el techo está bien, si la cocina funciona, si el ático tiene suficiente aislamiento, insulación, etcétera, etcétera, etcétera. El contrato compra-venta no está ahí como un simple papel. Ese contrato es un contrato legal diseñado por abogados que son expertos en el tema. Entonces, ¿cómo es posible que como consumidores, porque lo he visto en alguna oportunidad que me llaman y me dicen, es que firmé el contrato y no lo leí, o no lo entendí, o ni sé lo que decía? Vivimos en un mundo donde eso ya no es excusa. Señor, señora, usted tiene que exigirnos que le expliquemos exactamente cómo funciona todo. Exactamente, así que no se queden con ninguna duda. Tienen alguna preguntita, llamen a David, 801-636-3028. Recuerden que este programa va a estar grabado, entonces el día de mañana ya va a estar grabado, lo pueden escuchar completo si apenas nos están sintonizando, o si lo quieren compartir con alguien que ustedes saben que va a comprar una propiedad. Aparte, otra de las preguntas que había hecho Julio, estaba diciendo que si era buena opción comprar una casa ahorita en invierno o se esperaba hasta entrando la primavera? Correcto. ¿Cuál era la mejor opción? Sí, la verdad que el fenómeno que hemos visto a través de los años, ¿correcto? No es que siempre sea así. Pero mientras más nos acercamos a fin de año, hay muchas cosas que ocurren de aquí a fin de año, ¿no es cierto? Sobre todo en este país. Está ya en un par de semanas, se viene la fiesta de Halloween. Halloween, Día de los Muertos, ¿no es cierto? En otros países, ¿no es cierto? Día de las Brujas, ¿no es cierto? Acá. Y la mentalidad de la gente ya empieza a funcionar en función de Halloween. De aquí a Halloween todo el mundo está, es una locura colectiva con la bruja, con los candy, con las fiestas, con esto. Ok, eso significa que la gente ya no está tan preocupada de que si voy a comprar, no voy a comprar, voy a vender, no voy a vender. No digo que no haya gente, simplemente que hay menos gente. Menos gente que quiere vender y menos gente que, por supuesto, quiere comprar. Además de eso, de la fecha, una vez que termina el Día de las Brujitas, Halloween, en este país, a fines de noviembre, se celebra el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving, ¿correcto? Y ya salimos de Halloween y empieza la preparación para el Día de Gracias, ¿no es cierto? Exacto. Que vamos a salir, que dónde vamos a ir, que vamos a estar con la mamá, vamos a estar, aunque no seamos de acá, pero la verdad que ya casi es como si fuésemos de acá, porque vivimos acá mucho. Mientras sea fiesta. Correcto. Y aparte que mientras sea parranda, ahí vamos a estar. Entonces, al final, y yo sé que uno lo actualiza estos feriados, ¿no es cierto?, a la comida que uno come, le agregamos la comida de nuestros países, y al final todo es fiesta. Entonces, la mentalidad, queramos o no queramos, salimos de Halloween y empezamos con la mentalidad del Día de Gracias. Salimos de la mentalidad del Día de Gracias y se nos viene Navidad y Año Nuevo, ¿no es cierto? Planes de fin de año, los niños salen de vacaciones, vamos a ver al ratoncito a Disneylandia, vámonos para acá, vámonos para allá. O sea, a lo que quiero ir con esto es que ya a lo mejor la compra de la casa ya no es una prioridad, o la venta de la casa, no, esperémonos hasta enero. Esperémonos hasta febrero. Entonces, ¿cómo relacionamos eso al comprador de invierno? El comprador de invierno está decidido por diferentes motivos, pero está decidido a comprar ya sea porque uno tiene el financiamiento aprobado y dice, no me importa el frío ni la nieve, tengo el financiamiento hoy aprobado, no me voy a arriesgar a que mañana me lo quiten, vámonos a comprar. Y por otro lado, el dueño de casa, el que está vendiendo las propiedades, dice, yo tengo que vender porque de aquí voy a sacarme dinero para comprarme otra casa, para irme de vacaciones, para jubilar, voy a comprarme dinero para comprar una casa más pequeña, voy a comprarme dinero de aquí, de la venta de mi casa. Entonces la motivación cambia. Hay menos dueños de casa que quieren vender y hay menos compradores que quieren comprar, pero hay. Entonces, ese dueño de casa sabe que si aparece un comprador entre Navidad y Año Nuevo, o entre Día de Gracias y Navidad, mes de diciembre, ese dueño de casa, y nosotros también tenemos la obligación de hacerle saber a ese dueño de casa, de que las expectativas van a cambiar. Porque si aparece un comprador, tenemos que abrazarlo con todo nuestro cariño, ¿no es cierto? Porque podría ser el único comprador que vamos a tener para esa casa. Y lo que va a pasar es que ese dueño va a decir, va a cumplir y le va a decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que me ofrece el comprador? Como es comprador invernal, probablemente va a ofrecer menos. Segundo, a lo mejor va a pedir concesiones. Y ese dueño dice, bueno, ¿hay más ofertas? Y la respuesta probablemente va a ser no. ¿Qué? Fenómeno que es muy diferente al del verano. Que todo. Llegan 5 ofertas, entonces se regodea, ¿quién? El dueño. Yo quiero, es más, quiero más dinero por mi casa. El de invierno, lo que quiera el comprador. Ahora, okay, ahí está ahora, la respuesta. Sí, claro, no queremos ser exagerados, pero sí el que vende su casa durante el invierno no vende tan bien como hubiese vendido en otra temporada del año, y el que compra en el invierno podría comprar mejor que lo que hubiese comprado en otra temporada del año. Okay. Entonces, cambia un poco el mercado. Tampoco es que le esté diciendo, si tiene su aprobación para comprar en mayo, que se espera hasta diciembre para comprar. No es la idea. Es solamente si esto es fortuito. Ocurrió, pasó, es el momento, hay buenas posibilidades. Ahora, si usted elige, porque también significa que tiene que ir a ver las casas, ya está de noche después de las 5 o 6 de la tarde, a veces hace un frío que no se lo doy a nadie, y que está nevando, y que se queda el vehículo, y no le funciona el alternador, y se le muere la batería, pasan muchas que cosas por el frío. Correcto, que chocó, que se... Entonces, hay por todas esas cosas, o sea, yo lo estoy quizás exagerando un poco, pero no tanto. ¿No? No, la verdad. Ahora, le estoy diciendo esto no porque se me ocurrió ayer que no podía dormir y empecé a pensar, dije, que voy a hablar mañana en el show. No. Estas son cosas que yo he visto a través de 20 años. Ese es el diario, ¿no? Exactamente. Esto pasa a ser el diario. Aquí le estoy contando mis experiencias como agente. Muchas veces he llegado a casa, ¿no es cierto?, donde digo, vamos a mostrar la casa. No hay luz. No hay gas. Parece un congelador esa casa y el agente no tiene linterna, no tiene cómo. Estamos con los teléfonos celulares, menos mal que hoy en día existen los teléfonos celulares. En otrora, años atrás, al principio, llegaba a una casa ahí después de todo el día de trabajo, 8 de la noche, no había gas, no había luz, no teníamos linterna, no teníamos celular. ¡Boom! Por eso le digo, hay muchísimas cosas en juego. Entonces, se pueden hacer muchas cosas, pero se tienen que considerar otras también. Exactamente, David. Bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa y ahorita seguimos con más de estos temas, estos consejos de David y su diario. Recuerden que están escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Coquetear con la intuición, seguir creciendo y esquivando las rutinas, seguir soñando en un rincón, seguir creyendo que hay un Dios que me endereza de un tirón la puntería. Y es que siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero y aquí estoy. Tantos desiertos que crucé, tantos atajos esquivé, tantas batallas que pintaron mis heridas, tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé, que no me explico cómo canto todavía. Y es que siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero y aquí estoy. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como estas, por mi vida. Tantos festejos resigné, tantos amigos extrañé, tantos domingos muy lejos de mi familia. Tantas almohadas conocí, tantas canciones me aprendí, que los recuerdos me parecen de otras vidas.

técnico, se abrió el micrófono, David. ¿Sí? Sí, un segundo, te escucharon ahí. ¡Qué lástima! ¿Qué? Que ya hace frío, ¿no? ¿Qué ocurrió? Sí, lo lamento, pero sí. No, no te preocupes, no te escucharon. Oh, entonces no, entonces no lo lamento. No, sí escucharon, yo creo, algo, pero no. A ver, amigos, necesitamos que nos diga qué. Ahora con más razón, van a escuchar escuché. La grabación, ¿no? Correcto. Para ver qué historia estaba contando, simpática acá, sí. David. Y bueno, para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos transmitiendo el programa de Consejos de Bienes y Raíces con David, y al mismo tiempo que está respondiendo las preguntas que nos han mandado nuestros radioescuchas y también la gente que le escribe directamente a David, pues también está hablando un poquito acerca de las experiencias pues chistosas, ¿no? Sí, hasta cierto punto, hay algunas que no lo son tanto, pero en términos generales es un tema interesante, ¿no? De que la gente también conozca esa parte de uno, la parte humana, ¿correcto? Donde nosotros vemos el mundo de una manera quizás un poco más optimista, un poco más diferente, y observamos cosas que los compradores regulares, por ejemplo, no observan. Para darle un ejemplo, cuando voy con clientes y voy a mostrarles la casa, ¿no es cierto? Nosotros tenemos acceso a todas las casas que están a la venta con inmobiliarias, con agentes, y manejamos un código telefónico donde podemos abrir un candado donde existe una llave por dentro. Por eso que nuestra labor tiene un valor, porque como le decía tempranamente el segmento anterior, usted, señor, señora, no pueden llegar y entrar solos a la casa, tienen que, hay todo un protocolo que se tiene que seguir. Al menos que sea un open house, o también hay. Ah, bueno, correcto, el open house es algo diferente porque la casa está abierta, así la traducción literal, entonces puede entrar Pedro, Juan y Diego, pero es de entre las 12 y las 2 de la tarde, un día específico, generalmente un día sábado, correcto. Los días. Pero hay un agente que está ahí siempre a cargo de dirigir el asunto, y usted puede llegar solo, puede llegar con su agente, no importa. Pero cuando quiere ver una casa, tiene que hacer una cita, nosotros la hacemos por usted, hacemos toda la labor logística hasta que logramos entrar en esa casa. Y por lo general, ¿no es cierto? El caso mío, ¿no es cierto? Mi estilo de trabajo es más de que la gente se sienta libre de poder caminar por la casa y verla sin que yo esté ahí diciéndole, señora, esta es la cocina. Porque es más que obvio que esa es la cocina, no es el comedor. Tiene todas las características de una cocina. Está el lavaplatos, está la lavadora de platos. Es como redundante que yo le diga, y esta es la cocina. Entonces al final yo opto por que la gente entre, y si ellos van al segundo piso, yo me voy al piso de abajo. Oye, qué buena idea eso, porque había visto un programa en la televisión de algo de, no, bueno, la verdad no sé cómo se llamaba, pero eran vendedoras de casas, pero eran de casas multimillonarias, ¿no? Entonces las muchachas nada más eran modelos. Ah, que iban, sí, no, y presentaban, sí, la casa, y decían así como tú dices, esta es la cocina, esta es la recámara, esta es la piscina, esto es, y como la gente, pues eran millonarios los que iban a comprar también. Así que, ¿really? Es muy invasivo eso de que uno esté encima de la cara del cliente mostrándole lo que es obvio, ¿correcto? Pero lo que digo con eso, en realidad, más que eso, que puede ser considerado como algo humorístico, es el hecho de que el comprador está viendo cosas, se está imaginando su sofá, sus muebles, se acomodarían, correcto, o qué comprarían. Claro, ¿no? La esposa le pregunta al marido, ¿crees que aquí, gordito, entraría la mesa? Cámara, o la recámara, sala. Correcto. Entonces, esas son algunas conversaciones que yo las considero que son un poco íntimas, y no quiero estar ahí dando una opinión ni nada, simplemente la gente se está imaginando cómo vivirían ahí, y yo ando buscando si hay algún problema con los cielos del baño de abajo, que pueden indicar de que hubo, ¿no es cierto?, una cañería que se rompió y a lo mejor hay alguna fuga de agua de alguna parte. Que eso es muy importante, correcto. O sea, que tú lo revises, y porque tal vez a la gente que quiere comprar a está muy emocionada, y obviamente David te va a decir, o sea, yo sé, les gusta y todo esto, pero aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Entonces, yo trato de anticiparme un poco a la jugada y decir, mire, no es que sea un problema mayor, ni yo soy experto en solucionar el problema, pero por lo menos identificamos cosas que a lo mejor la esposa y el marido, o la hija y el esposo, o los niños, ellos están buscando el confort, están buscando lo bonito, el espacio, cómo van a correr, el patio, etcétera. Y yo ando buscando que la casa por lo menos tenga un indicio de que estructuralmente hablando y mecánicamente hablando no haya algún problema que se pudiese transformar en un problema mayor. Entonces, vivimos en dos mundos un poco diferentes que se unen en algún momento, pero que es importante, ¿no es cierto?, que usted sepa de que para eso estamos, para proteger su interés, no es solamente su interés que le va a dar el banco del 3.5, del 4%, uh-huh. Es su interés de decir, bueno, ojalá que cuando usted se mude a esta casa, si es la casa que va a elegir, hayamos analizado muchas cosas, cosa que la experiencia sea agradable, porque no hay nada más desagradable y ocurre en muchas ocasiones y no tenemos nosotros control sobre esto. Esto es como un karma que ocurre con las casas, que dicen que los primeros 3 meses que usted se cambia a su casa empiezan y le pasan cosas. Es cierto, ¿eh? Entonces, no importa que sea una casa recién nueva, construida, correcto, sí, que puede ser algo que es totalmente inesperado, ¿no? Sí. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, las historias de nosotros los agentes de bienes y raíces como historias de trasnoche, donde lo podemos asustar. O sea que para Halloween va a tener, la próxima semana va a tener el programa especial de las cosas más aterradoras. Y les voy a contar, porque me llaman cliente y yo creo que tiene que ver, y eso es lo bonito también de nuestra cultura, ¿no es cierto?, de nuestra hispanidad, porque estamos acostumbrados a historias, ¿no es cierto?, que traemos de los antepasados, y eso es lo que nos hace diferente y enriquece, ¿no es cierto?, donde estamos, porque yo recuerdo a mi abuela cuando, que en paz descanse, ¿no?, contándome historias de cuando vivían en qué sé yo, en el campo, ¿no es, uh-huh, cierto?, y que algunos pájaros eran brujas, porque cosas de ese tipo, ¿no? Correcto. Entonces, eso a veces se trae y cosas que a veces que a lo mejor son normales de una casa, por ejemplo, donde cuando hay mucho frío o mucho calor y de repente cambia la temperatura, se empiezan a contraer las maderas, por ejemplo, sí, y existen sonidos en las casas que a lo mejor, dependiendo de las historias que supimos cuando pequeños, podemos interpretar como que es una casa que está embrujada o que hay espíritus. Me llaman clientes, muchas veces me han llamado, y que lleves al padre, claro, después de que se han cambiado la casa y se parece que aquí habrá muerto alguien, y no me cabe la menor duda que en muchas oportunidades y en muchas ocasiones eso puede ser verdad. Claro, hay gente que muere en las casas. Sí, hay gente que muere en las casas. Es más, señor, señora, antes de que usted, durante el compromiso de compra, va a haber ciertos plazos en el contrato, y uno de ellos, que quizás el más importante, es el plazo que tiene usted para investigar y revisar esa casa, y revisar los récords policiales, y revisar el reporte que le entregó el dueño de la casa, y contratar un inspector, y llevar a alguien que revise si hay ratoncitos y ratitas y termitas y hormiguitas y bichitos e insectos, si han hecho drogas, si hay mojo, ¿no es cierto?, si hay humedad. Hay miles de inspecciones que se pueden hacer, todo tiene un costo. Pero hay un plazo en el contrato, pero usted tiene el derecho a hacerlo, no está bajo la obligación, pero es muy sabio hacerlo. Hay gente, cuando una persona fallece en una casa, ¿no es cierto? Si esas muertes han sido violentas, a veces se generan reportes de defunción que quedan registrados en las municipalidades, en los condados y en las comisarías, en la policía, ¿correcto? Uh-huh. Eso es un récord público que usted tiene todo el derecho a averiguar. Hay gente que es más perceptiva y más sensible que otra. Yo he tenido clientes donde hemos entrado a casas donde ellos sienten cierta negatividad, donde ellos sienten ciertas fuerzas, ¿no es cierto?, que están ahí. ¿Extranormales? Sí, que son paranormales. Y yo entiendo y creo, porque entiendo que está el bien y el mal, ¿correcto? Entonces uno como agente tiene que adaptarse muchísimo a muchas situaciones como estas. Pero si su preocupación, por ejemplo, es esa, sepa que en ese contrato de compra y venta usted tiene un plazo para hacer todas las averiguaciones del caso. Ok, eso es importante. Use el contrato a su beneficio, a su conveniencia, a su favor. Y la mejor manera de entenderlo es llamándome a mí correctamente al 801-636-3028. Y si no me llama a mí, por lo menos ya tiene la información para que usted ponga en las cuerdas, como se dice en buen término boxeriles, ¿no es cierto? En las cuerdas, cuando el boxeador lo tiene en contra de las cuerdas al contrincante y le da por todos lados porque está con las cuerdas. Ponga en las cuerdas, pobre boxeador, pero ponga en las cuerdas a su agente y dígale, hey, aprendí con David de que estos son mis derechos, quiero hacer esto, esto, esto y esto. Exactamente. No importa si después a la gente le habla a David. ¡David! Sí, ningún problema. Estamos preparados. Exactamente. Y bueno, David, casas. Sí, correcto. Siempre van saliendo, ¿no es cierto? Volvíamos a lo que hemos ido hablando. Tenemos sin algunas, fantasmas. Sin fantasmas, esperemos. Y sí, bueno, si hay, puede que sean amigables. Al final no sabemos con qué es lo que nos vamos a encontrar. Además, pero te piden dulcecitos, sí, para Halloween. Aparte que ese es un fantasmita, estaba ahí desde quién sabe cuánto y no se va a ir a ninguna parte. Entonces, a lo mejor hay que aprender a vivir con él. Okay. ¿Correcto? No, no sé si será la opción que todos queremos, pero podría ser una solución. Hay que adaptarse a la situación. Pero hablando de casa, ¿no es cierto? Tenemos, ¿no es cierto?, un nuevo precio en una casa de West Jordan que hemos estado conversando, que obviamente entró al mercado en un periodo donde ya estaba bajando, ¿no es cierto?, el movimiento, y por ende el dueño entiende y está suficiente motivado a vender, que estamos ya en un precio de $284,900. No existen casas en ese rango de precio de esta calidad en la ciudad de West Jordan. 4 cuartos, 2 baños, un patio espectacular, un garage, y tiene un suficiente espacio al costado para ingresar su vehículo, de estos, ¿no es cierto?, que la gente viaja, los RVs, los mobile homes. Es suficientemente grande el pavimento, ¿no es cierto?, el estacionamiento para albergar un vehículo de estos recreacionales grande, y además poder estacionar por lo menos 2 vehículos más aparte del que entra en el garage. Entonces, la calle donde se encuentra ubicada esta casa es una calle donde el tráfico es mínimo, por no decir cero, ¿no es uh-huh. cierto? No es una calle muy tranquilo, no hay mucho tráfico, no hay tráfico para salir y entrar al vecindario. Es una calle transversal, muy tranquila, ¿no es cierto?, con vecinos que son espectaculares. Así que ya saben, si están buscando una casa por West Jordan a ese magnífico precio, y a ustedes lo que les fascina es tener, aparte de tener una bella casa, tener un bello jardín, entonces esta casa es ideal para ti. Si ahorita no tienes en qué anotar, pues acerca de estos datos de cuántos cuartos son, recuerda que le puedes llamar a David al 801-636-3028. Correctamente. Si tú estás buscando una casa en otra área, igual, no se limite, ¿no? No, por supuesto que no. Estamos, de hecho, por ejemplo, ayer estuvimos explorando una casa que la ejecutó un banco y ahora entra al mercado a un descuento increíble. Pero obviamente las malas noticias son de que necesita arreglos que también son increíbles. Entonces, ocurren a veces, hay oportunidades. Si está pensando usted, señor, es un inversionista y quiere mover ¿no es cierto?, sus capitales, y dice, bueno, quizás tengo, yo sé cómo poner paredes, cómo poner techos, cómo poder remodelar. Hay mucha o no gente... necesariamente, ¿no?, ser inversionista. Si tú piensas comprar una casa, tienes tal presupuesto, te alcanza para esa, pero tú sabes hacer las paredes, correcto, el piso, sí, y esto, o sea, pues es ideal. Hay casas para todos los gustos, en todas las condiciones, de todos los tamaños, ¿no es cierto? Lo importante es saber, tener la información, hacer bien la compra, utilizarnos a nosotros como herramientas, ¿no es cierto?, para como personas que con los servicios que ofrecemos, ¿correcto?, donde manejamos muchísima información que es inimaginable para usted, toda la información que puede haber con respecto a una propiedad, y que nosotros sí tenemos, ¿no es cierto?, acceso a eso. Exactamente, también condominios, ¿hay algún condominio? Correctamente, sí, y qué bueno que lo decías porque se nos olvidaba, tenemos un condominio pequeño, es solamente un cuarto, un baño, pero está ubicado en el área de la 72 Sur, más o menos con la 1300 East, el área de Union Park, que le llaman, ¿no es cierto? Es un centro muy comercial, donde hay oficinas y negocios y Walmart y Home Depot y Target y comida y Office Depot y lo que usted quiera encontrar. Lo va a encontrar ahí. Entonces está a media cuadra de todos esos lugares. El precio de venta de $149,900, que ya no se encuentran precios de esa, de ¿no es cierto?, en ese rango, en menos en esa área, ¿correcto? Exactamente. Así que llámenos al 801-636-3028, nos encuentran en redes sociales, ya sabe, www.agent4utah con el número 4. .com y en Instagram y todos los canales, ¿no es cierto?, que existen hoy en día. Ha sido un gusto, muchísimas gracias por tenerlo, espero que lo hayamos entretenido con las historias, y si usted tiene alguna experiencia, aunque sea paranormal, que podamos conversar de eso, le agradeceríamos que nos... Sí, váyanse preparando para el día, para la próxima semana, bueno, dos semanas más, Halloween. ¿No? Halloween. Sí, para que cuenten también sus historias. Y bueno, muchas gracias, David, por acompañarnos. Te esperamos el próximo jueves. A ti por invitarnos, y con mucho cariño, con mucho grado, estamos aquí todos los días jueves desde las 6 a las 7 de la tarde en Sexy Love Radio. Y bueno, estuvieron escuchando Consejos de Bienes y Raíces con David. Número de teléfono 801-636-3028. Y bueno, que pasen buenas noches. Hasta luego.